Tu voz. Tu voz. Tu voz. Mi voz. Mi voz. Mi voz. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestras voces. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. Se ve más claro la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los y porque el barrio cuenta, claro que sí, ahí te lo anunciábamos, llega el momento de irnos para Luján, nos vamos al barrio Valle de las Vertientes, allí está Rocío, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Rosy? Hola, Gaby, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, qué bueno escucharte y bueno, preguntarte cómo anda el barrio, qué ha estado sucediendo en estos días. Bien, ahora les contamos junto con Ludmila, mi hermana que está acá al lado mío, que los otros días nos reunimos justamente con Maldonado, que es el presidente actual de la Unión Vecinal. Entonces, esta vez nos contaba un poco acerca de las actividades que han venido realizando y bueno, los proyectos que se tienen desde la Unión Vecinal para el barrio. Y nos contaba también que hace 5 años, atrás justamente se conformó esta unión vecinal del barrio Valle de las Vertientes como un modo de herramienta para poder adquirir los recursos necesarios para que las personas pudieran vivir bien en este lugar. Bueno, nosotros ahora justamente le vamos a contar un poco del tema del agua. Buenísimo. ¿Sí? Que un año atrás más o menos se comenzó el trámite desde la unión vecinal, obviamente en conjunto con el resto de los vecinos, para que justamente en este lugar se pueda tener el agua corriente, que no está muy lejos en sí, pero no la tenemos. En primera instancia se acude a la Municipalidad de Luján de Cuyo, quienes dijeron que el EPRE es el responsable de otorgar este recurso a la zona. Bueno, luego este ente provincial del agua y saneamiento delegó sus responsabilidades a ISAM, que a su vez expresó que no cuenta con los recursos necesarios para poder cubrir la obra. Supuestamente ISAM tiene que ser el que tiene que cubrir la obra hasta la cota 1200. Así que bueno, como ninguno de estos organismos se hizo cargo de las responsabilidades por falta de recursos y demás, los vecinos nos tuvimos que organizar. Entonces se empezó a juntar plata para poder contratar a una empresa privada que se hiciera cargo de la obra, como para no tener que esperar a que estos organismos dieran una respuesta. Así que así fue, los vecinos empezaron a juntar plata y se contrató una empresa privada que hace unos meses empezó a trabajar en el lugar. Comenzaron las obras y justamente se publicó en el Boletín Oficial de Mendoza el decreto de emergencia ambiental. A partir de eso, todas las obras estaban paradas en el barrio, esas grandes obras, porque nosotros desde nuestro lugar podemos decirte que hay un montón de vecinos y vecinas que hasta el día de hoy siguen trabajando por una clara necesidad de vivienda propia. Entonces, estas grandes obras, nosotros ahora seguimos con la obra del agua paralizada. Y la empresa privada sigue en contacto, en el caso particular, con el presidente de la Unión Vecinal, para ver cuándo es que se puede dar continuación a la obra del agua. Lo que sí también podemos decir de que nosotros vemos que los barrios privados de enfrente que están pasando Panamericana siguen con sus obras. Ellos no han paralizado ninguna de sus obras con el decreto. Nosotros se veían el día de ayer y los días anteriores que ellos están haciendo la instalación del gas, en un caso particular en un barrio privado enfrente. Entonces, bueno, ahí también como que notamos esa gran diferencia. Así que bueno, nosotros estamos esperando a que se pueda continuar con la obra como para poder dar uso de manera correcta a ese servicio. Además, en la Unión Vecinal se tienen como otros proyectos. Nosotros actualmente se cuenta con el servicio eléctrico solo en lo que es la calle, una de las calles que se dice principal por una cuestión que tiene conexión directa con Panamericana. Esa se llama Dardo Pérez. Es la única calle que cuenta con el servicio eléctrico donde las personas se pueden instalar bien, están pagan sus boletas y demás, como que está más regulada. En las otras calles los vecinos directamente no pueden acceder a la luz, entonces, ¿qué hacen? se cuelgan de los cables porque las personas vienen acá, están viviendo hace un montón de años y el municipio les dice que no les va a dar la luz. Entonces, como que directamente se han ido manejando como se puede, que está muy mal porque al final los expone a un montón de accidentes domésticos. Así que bueno, no tenemos iluminaria pública, en la noche es súper peligroso por una cuestión de que los ductos acá están como muy altos, en la noche tenemos que pasar por tramos en donde no hay casas todavía, entonces como que es medio peligroso. Es muy necesaria la iluminaria pública, así que justamente hablando con Maldonado y su compañera, nos comentaban de que se ha estado hablando justamente de eso, de instalar la iluminaria pública, lo cual es como medio complicado porque no está ese servicio eléctrico bien instalado como para poder hacer una buena conexión. Pero bueno, eso es un proyecto futuro del cual los vecinos nos estamos organizando como para poder llevarlo a cabo. Así que, bueno, básicamente eso. Obviamente que hay un montón de proyectos, obviamente que cuesta al comienzo, si bien se viene llevando a cabo hace varios años, como que cuesta un poco la participación de las distintas personas que vienen del lugar, porque no todas tienen como la misma finalidad a la hora de comprar sus terrenos. Hay personas que lo ven como modo de inversión y que no viven acá, ni siquiera se acercan. Hay personas que ya están viviendo acá hace muchos años y lo ven súper necesario. Como hay personas que se están viniendo a vivir y recién cuando uno se encuentra en el lugar es como que empieza a ver esa necesidad. Claro. Así que ahora como tratando justamente de consolidar un poquito lo que es la unión vecinal para poder lograr esa participación más activa de parte de los vecinos y las vecinas para poder concretar distintos proyectos. Así que bueno, viendo un poco eso y nada, hay que seguir un poco con muchas cosas en sí en el barrio como para organizarlo de otro modo. Ellos nos contaban de que por parte del municipio, en el caso particular del presidente de la unión vecinal, sí, él se ha reunido con Omar de Marchi y demás, con otras personas de la municipalidad, y según él, nos cuenta que ha tenido una respuesta, pero que en sí no han sido muy positivas. El municipio lo único que ha ofrecido en el caso particular del agua, cuando se le comentó que ninguno de los entes provinciales se iba a hacer cargo, lo único que permitió es no cobrar un impuesto por romper lo que es las calles. Ese impuesto, el municipio fue lo único que dijo, bueno, esto no se lo vamos a cobrar para que ustedes puedan realizar la obra y les salga mucho más económico. Pero ha sido eso, nada más. Y bueno, el presidente dice de que ellos han tenido una respuesta, pero en realidad es una respuesta para poder reunirse con ellos y dialogar distintos temas, pero como que en sí no hay recursos, no se quieren destinar recursos para poder organizar la zona. Así que eso sería lo que estamos ahora, en lo que se está trabajando actualmente desde la Unión Vecinal y como vecinos ahora, para poder avanzar un poquito más y tener más mayores comodidades para vivir en el lugar. Bueno, Rosy, gran trabajo que están haciendo y peleando por derechos fundamentales, ¿no? Como tiene que ver el acceso al agua, el poder tener la luz y todos los proyectos también que van a seguir construyendo en conjunto. Sí, por supuesto. Aparte es un gran paso como para ir conociéndose. Somos muy pocas las personas en sí que estamos viviendo acá. Entonces también es súper necesario poder articular entre nosotros mismos como para poder vivir un poco mejor, sin dudas. Seguro que sí. Rosy, te agradecemos mucho y seguramente en unos días nada más nos volvemos a escuchar. Genial. Gaby, sí. Quería comentarte un poquito acerca de un merendero en Pedriel que se llama Pequeños Gigantes, que actualmente no tiene los recursos necesarios como para poder seguir sus actividades. En el lugar van a comer diariamente más de 70 niños del lugar y no está pudiendo llevar adelante sus actividades por falta de donaciones. El Estado no se está haciendo cargo. Nos contaba justamente Ignacio Carranza, es el que se está encargando como de articular un poco con el merendero, y nos contaba de que el Estado, el municipio de Luján, solo les está llevando, como si te dijera, dos cajones de fruta a la semana. Es muy poco lo claro. Que es una burla en sí para la cantidad de niños que están yendo a comer al lugar. Entonces estaban juntando donaciones. Ahora, este sábado, el otro, que es el sábado 23 de marzo, a las 22 horas, en el Rancho Garay, que queda ahí enfrente de la Plaza de Luján, van a estar tocando unas bandas por un valor de 100 pesos. Toca Paranoia Lunática y Disculpe la Molestia. Y ahí van a estar juntando distintos alimentos no perecederos para poder ayudar al comedor. Así que el que se quiera acercar, obviamente que estén invitados, puede ser simplemente para ganar el alimento si es que no comparten las bandas, pero bueno, invitamos a eso y comentarles un poco la situación de ese merendero. Bueno, buenísimo, fundamental acercarse, lo vamos a seguir repitiendo entonces el sábado 23 allí frente a la Plaza Luján para colaborar con el merendero Pequeños Gigantes. Genial, bueno, muchísimas gracias Gaby, nos encontramos pronto entonces. Dale, gracias a vos, nos volvemos a encontrar al aire, abrazo enorme para vos y todos los vecinos y vecinas del barrio Valle de las Vertientes. Adiós Gaby, que estén muy bien, un beso. La escuchábamos a Rocío desde Luján, le ponemos música y continuamos.